Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ingrid Estefanía Martínez Palomino. Curso el octavo cuatrimestre de la licenciatura en Educación en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Me encuentro con el administrador de la lavandería Quemo, el licenciado Alfredo Zamora Huerta. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ingrid. ¿Qué te puedo servir? Bueno, principalmente necesito que me conteste las siguientes preguntas. En su empresa, ¿quién lleva a cabo la fase de control? Un servidor es una de mis múltiples labores, llevar un control de lo que entra, sale y cómo se administra el negocio. Posteriormente, ¿cuáles son los objetivos de control que usted maneja en su empresa? Como en cualquier otra empresa, los objetivos de llevar un control es monitorear en todo momento lo que ingresa, los gastos, los costos y encontrar las áreas de oportunidad para ahorrar o vender más. Dentro de todos esos objetivos, ¿qué técnicas usted utiliza para llevar a cabo pues, el control en su empresa? Básicamente nos auxiliamos con equipo de cómputo, con programas tan simples y sencillos como Excel y puntos de venta en el que se registra la cantidad de ropa que se lava. Tenemos calculado la cantidad de jabón que se lleva por una carga. También hemos investigado la cantidad de agua que necesita una carga de ropa para sacar un costo operativo de cuánto cuesta echar a lavar una carga de ropa y poder así saber cuánto es lo que debemos de cobrar sin que tenemos un costo superior al ingreso. Bueno, ¿y usted qué aspectos creen que han mejorado gracias a la implementación de esta fase de control? Pues básicamente hemos logrado encontrar como principal fuente de oportunidad al saber exactamente el costo operativo de una carga de ropa. Logramos determinar cuál es la cantidad mínima a lavar o una cuota mínima a lavar independientemente de lo que pese en kilo la ropa a lavar para que la operación no resulte más costosa que lo que se va a cobrar. Bueno, pues le agradezco mucho que haya participado en esta entrevista, perdón, esperando que siempre tenga mucho éxito en su lavandería. Gracias, muchas gracias. Estamos aquí para servirte en futuras tareas que tengas. Gracias.